Larga. Hola, mi nombre es Erika Condorí, bueno, soy de la Corriente Clasista Combativa de Guaymallén. Hoy día, después de ver los videos y bueno, de la preocupación de todos los obreros rurales que están acá varados en la terminal, nuestra organización decidió acercar una cena. Y bueno, las que estuvimos reunidas son Liliana Astudillo, Janeda Astudillo, Jessica Nachuri, Tito Hilaria, Paula Bustos y bueno, y yo. Estuvimos haciendo la comida, alrededor de 180 raciones hicimos para poder acercar acá a la terminal, entendiendo de que en este momento que estamos viviendo esta pandemia es necesaria la solidaridad y más la solidaridad de clase. Bueno, por eso hemos venido a brindar todo nuestro apoyo a los obreros rurales. Muchas gracias.